Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. El manejo constructivo de la ira. ¿Cómo cambiaría tu vida y la de los tuyos si aprendieras a controlar un poco mejor tus explosiones de rabia? Las siguientes indicaciones pueden ayudarte mucho, con tal de que no te contentes con oírlas, sino que las pongas en práctica con asiduidad y constancia. El mal genio se puede controlar. Tu vida puede cambiar. La primera regla para manejar constructivamente tu ira es reconocer y aceptar el hecho de que estás airado. No trates de negar ante ti mismo que sientes rabia. La ira es un sentimiento humano natural y saludable por sí mismo. Y la ira reprimida o negada no desaparece, sino que viene latente en el fondo del inconsciente y con frecuencia estalla de repente en forma de agresiones físicas o reacciones desproporcionadas ante una pequeña provocación. Además, la represión y la negación pueden perjudicar tu salud, causándote dolores de cabeza, hipertensión, úlceras y muchos otros problemas físicos. La ira reprimida también puede desplazarse contra otras personas inocentes y entonces lastimas a un familiar o amigo que nada tuvo que ver con la causa de tu agresividad. Primera regla, reconoce que estás airado. Segunda, consiste en conocerte mejor y comprender tu ira. Te conocerás mejor a ti mismo si reconoces A. ¿Cuáles son los sucesos y comportamientos que provocan mi ira? B. Las señales internas de excitación que generalmente te indican que te estás poniendo furioso. Tú puedes controlar tu ira. Puedes aprender a conocer el esquema de tus procesos emocionales y atajarlos pronto, antes de que se vuelvan incontrolables. En otras palabras, puedes aprender a prevenir y controlar tu ira antes de que ella te domine a ti. La tercera regla es decidir si quieres expresar la ira o no. Esto implica dos pasos. El primero, clarificar lo que la otra persona pretende. Y el segundo, decidir cómo responderle. El primer paso, antes de decidirte a responder, aclara si lo que el otro te ha dicho o hecho es verdaderamente injusto, agresivo o provocativo, o si más bien tú estás interpretándolo equivocadamente. No supongas malas intenciones sin haberlas verificado. Pueden darse muchos malos entendidos. Y el segundo paso es decidir cuál va a ser tu respuesta. te ayudará a pensar que la ira excita al individuo y lo torna impulsivo, porque los procesos cognoscitivos suelen dificultarse a medida que la ira crece, y obnubilar el razonamiento y el buen juicio. Un conflicto intrascendente se convierte fácilmente en una tragedia, en una reacción de escalada que mete a las dos partes implicadas en serios problemas. La ira también lo inclina a uno a creer que tiene toda la razón y que es moralmente superior al otro. Piensa más bien en cómo resolver el problema. Trata de enfrentar tu ira y llenar tus decisiones cuando la provocación es todavía pequeña. Tampoco permitas que tus sentimientos agresivos vayan acumulándose en el fondo de tu alma como en un depósito de explosivos. Por último, convendrá muchas veces no tomar una decisión precipitada, sino más bien esperar un poco o consultar con un amigo, dando tiempo a que la ira se calme, según el sabio consejo atribuido a Thomas Jefferson. Cuando te sientas airado, antes de hacer o decir algo, cuenta hasta 10. Y si estás muy colérico, cuenta hasta 100. Sin embargo, el demorar indefinidamente la solución de un conflicto no va a solucionarlo, aunque a veces la espera sea la manera más prudente de manejarlo. Este consejo es sumamente sencillo y sumamente práctico. Respira 3 veces hondo y despacio y profundo antes de responder, antes de actuar cuando sientas ira, y verás la cantidad de problemas que te evitas. La cuarta regla es expresar tu ira directamente, describiéndola cuando parece apropiado. Asume tu responsabilidad para la ira que sientes. No es el otro el que te está causando la ira, sino es tu interpretación de la situación o de la conducta del otro. Tú interpretas su actuar, sus palabras, sus acciones, y la interpretación tuya es la que causa la ira. Expresa tu ira a la persona apropiada, no a otros. Tampoco generalices. Usa aquí todas tus habilidades de comunicación, como es el tono de la voz. Recuerda que tu lenguaje no verbal, como la expresión del rostro, la mirada, los movimientos de manos y brazos, son parte del lenguaje no verbal. Que tu lenguaje no verbal es más elocuente que tu lenguaje con las palabras. Esfuérzate también por usar un lenguaje descriptivo y exacto, que evita el sarcasmo o la burla. Finalmente, expresa tu ira de manera que proporcione una verdadera catarsis. Llaman catarsis los psicólogos una limpieza del alma y del espíritu. Pero una vez expresada, permite que la ira se disipe sin alimentar rencores. Expresados directamente tus pensamientos, puedes mejorar tu relación con la otra persona. La quinta regla para manejar tu ira constructivamente consiste en aprender a expresarla indirectamente, cuando la expresión directa no parezca adecuada. Muchas veces no podrás expresar tu ira a la persona contra la cual sientes rabia, y sin embargo, es importante que no te la guardes dentro. Para airearla, puedes entonces acudir a varios recursos, de los cuales te enumero algunos. El ejercicio físico: trotar, nadar, bailar, jugar fútbol, emprender una caminata, son maneras indirectas de controlar tu agresividad y tu ira. Algunos recomiendan la expresión física en privado, cantando, gritando o aun pegándole puños a la almohada, o acciones parecidas que proporcionan una descarga de energía de los sentimientos de ira. Muy recomendable es el diálogo interior positivo. Tú permaneces dialogando contigo mismo por lo menos el tiempo en que estás despierto, por lo menos. Y en ese diálogo te dices muchas frases negativas contra el prójimo. Examina esas frases: fulanito de tal me cae gordo, fulanito de tal es antipático, fulanito de tal es agresivo. Ese diálogo interior tuyo es la causa de tu ira. Conversa contigo mismo para cambiar la interpretación de la situación. Resuelve la situación desde tu mente, diciéndote cosas que puedan calmarte. Este diálogo interior positivo es un proceso calmante psicológico de una eficacia notable. No alimentes pensamientos de rencor ni venganza. Al dominar los pensamientos, controlarás tus emociones, y al apaciguar tus emociones, se te será mucho más fácil controlar los comportamientos indebidos. Aquí se aplica el famoso principio fundamental de la terapia racional emotiva propuesta por Alberto Ellis. Otro sistema muy efectivo es la relajación física, usando cualquiera de las variadas técnicas que puedes aprender en muchos libros de relajación: relajación muscular, respiración lenta, profunda, abdominal. La sexta regla es mantenerse orientado hacia el trabajo, especialmente cuando el otro también está irritado. No fijes tu atención en el ofensor, sino en la tarea que tienes entre manos y en lo que tratas de obtener. Conserva la atención concentrada, no en la ofensa, sino en lo que debas hacer en esa situación y en el resultado que deseas obtener. La séptima regla es felicitarte y premiarte a ti mismo cuando has logrado manejar la ira constructivamente. Tienes derecho a sentirte bien cuando has logrado algún progreso, así sea pequeño. No te fijes tanto en el mal que otro te hizo, sino en lo bien que tú lograste superarte. Tienes derecho a una palmadita de felicitación en la espalda que te das tú mismo. Ojalá puedas premiarte con alguna pequeña satisfacción por cada éxito obtenido. La octava regla es aprender a expresar otras emociones distintas de la ira. Cuando te enfrentes con un conflicto, trata de expresar algunas emociones positivas, como el interés, curiosidad, aprecio, respeto, y así mejorarás tu relación con el interlocutor. Para el manejo constructivo de la ira, déjame decirte una palabra sobre la magia del rapport. Rapport es una relación de mutua confianza, confortable y libre de tensiones entre dos o más personas, o sea, la habilidad de entrar en el mundo del otro para hacerlo sentir que uno lo comprende y que en estrecho abrazo se une con él. El rapport es la base de toda buena comunicación y a su vez la comunicación es el secreto del éxito en la vida. Con la virtud casi mágica del rapport, cualquiera tarea sería más fácil y cualquier ocupación más grata. Porque las personas son nuestro recurso más valioso y la habilidad de establecer rapport es una de las más importantes para todo el mundo, sea un empresario, padre o madre, educador, político, apóstol. Será un buen empresario quien tiene rapport con sus colegas y con sus trabajadores y sus clientes. Un padre o una madre de familia que siente rapport con sus hijos podrá educarlos y hacerlos crecer. Otro tanto se diga de un buen educador o educadora. Los políticos se esfuerzan por establecer rapport con su electorado y también un apóstol tiene que procurar hacerse todo a todos para ganarlos a todos para Cristo. Hacerse todo a todos para ganarlos a todos para Cristo. La gente que se parece en algo tiene también a atraerse naturalmente. En realidad es más lo que nos une que lo que nos separa a los hombres de diversas razas, culturas, lenguas o religiones. Compartimos muchos ideales, costumbres, tristezas y alegrías, miedo y angustias, pero es un hecho que experimentamos una fuerte tendencia a fijarnos más en lo que nos diferencia y separa que en lo que nos une, y eso nos causa irritación, ira. Aquí juega un papel definitivo el fenómeno conocido en psicología como la percepción selectiva. Tendemos a ver los desacuerdos más que las concordancias y parecidos. Probablemente a ti te gustan las personas que comparten tus aficiones, tus programas, tus intereses. Y lo contrario, cuando te encuentras con personas que nada se parecen a ti, es muy posible que no te sientas atraído por ellas. Más aún, a veces te sentirás lejano y aún ocupando lugares opuestos en la vida, tan lejano como los árabes y los judíos, o los blancos y los negros en los Estados Unidos o en el África del Sur. pero desafortunadamente muchas personas se torturan ellas mismas y hacen la vida difícil a los demás por falta de rapport. ¿Cómo establecer el rapport para ayudarnos a controlar la ira? Creando o descubriendo cosas parecidas que nos unan. Uno puede reflejar los intereses de la otra persona o sus creencias. Puede intercambiar informaciones por medio de palabras o del lenguaje no verbal. Una de las maneras más efectivas es compartiendo estados emocionales y reflejando lo que el otro siente por medio de la respiración, postura, rostro, etc. Trata de hacerlo durante esta semana. Hay dos claves para aprender el arte del reflejo: la observación cuidadosa de los demás y la flexibilidad personal para adaptarse a ellos. Ayuda el observar y tratar de imitar los tres sistemas representativos básicos: el sistema visual, el sistema auditivo, el sistema sinestésico. Visual, lo que yo veo en el otro. Auditivo, lo que yo oigo de la otra persona. Sinestésico, el estudiar cómo se mueve. El reflejo también ayuda en el rapport, en la comunicación de masas. Y la segunda clave para entablar rapport, además del reflejo, es la flexibilidad, muy importante para maestros, padres, políticos. La flexibilidad que contempla a cada individuo como único, irrepetible, distinto de los demás. Así simpatizaremos con todas las personas. Como síntesis de todo lo anterior, te digo, y lo creo sinceramente, para manejar tu ira no hay como el amor. Sin amor, la inteligencia sin amor te hace perverso. La justicia sin amor te hace implacable. La diplomacia sin amor te hace hipócrita. El éxito sin amor te hace arrogante. La riqueza sin amor te hace avaro. La docilidad sin amor te hace servil. La castidad sin amor te hace orgulloso. La pobreza sin amor te hace orgulloso. La belleza sin amor te hace ridículo. La verdad sin amor te hace hiriente. La autoridad sin amor te hace tirano. El trabajo sin amor te hace esclavo. La sencillez sin amor te envilece. La oración sin amor te hace introvertido. La ley sin amor te esclaviza. La política sin amor te hace ególatra. La fe sin amor te hace fanático. La cruz sin amor se convierte en tortura. La vida sin amor no tiene sentido.